garra y la hormiga. Yo soy el aventurero. Ya ves, mientras tú trabajas como una tonta, yo me tiro la vida padre. El buen tiempo no dura para siempre. La hormiga almacenaba la suficiente comida para poder pasar el invierno sin ningún temor. Caían las hojas del otoño cuando la hormiga terminó su paciente trabajo y lo dejó todo listo. ¡Yuhu! Ahora puede ser frío. Empezó a llover y a soplar un fuerte viento. Pero la hormiga estaba a salvo de toda tempestad. ¡Caramba! ¡Qué bien se siente estar en casa! En cambio, la pobre cigarra, muerta de frío, no sabía dónde aguardarse, lamentando su suerte. ¡Ojalá le hubiera hecho caso a la hormiga! La hormiguita comía muy a gusto y tenía almacenados una gran cantidad de víveres. ¡Qué bueno está este bocadillo! La cigarra corría sin rumbo fijo. Desesperada, resolvió pedir cobijo a su amiga la hormiga. ¡Ay, yo sé que ella es buena y no me rechazará! ¡Es todo un querubín! ¡Ey, hormiga! ¡Ey, hormiga! ¿Puedo pasar? ¡Ay, pobrecita! Anda, pasa y calienta. La cigarra le contó sus desventuras y juntas pasaron el frío invierno sin ningún problema. Creo que he aprendido una muy buena lección.